Thank you very much. It's great to be in Valladolid. Thank you. Thank you. Thank you. We played three tunes there. The first one was called Something of Time. The second one. Tres temas han dado comienzo al programa. Something of Time, Knowledge, que es la palabra gaélica por Navidad, y el último tema que nos han ofrecido era At the Races, en las carreras. Continuamos en directo, Night Noise, Teatro Calderón, 23 de abril, esto es Radio 3 de Radio Nacional de España. This is a song that I wrote a long time ago. Esta es una canción que Triona Nidonel escribió hace mucho tiempo. Tiene que ver con la nieve, nieve blanca. White snow in a deep sleep, white trees and branches creep beneath the purple black sky that's a Snow, nieve blanca, composición de Triona Nidonel. Estamos oyendo a Night Noise en directo en un concierto que se celebró el 23 de abril de este año en el Teatro Calderón de la Barca de la ciudad de Valladolid. Esto es Radio 3 de Radio Nacional de España. Gracias. Well, el próximo tema es Windell. El próximo tema se titula Windell. Composición de Billy O'Shea. Thank you. Acabamos de escuchar Night Noise interpretando Windell en este concierto en directo que os estamos ofreciendo hoy aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Thank you. This next one is one I wrote. It's a lament. It's la siguiente canción que vais a escuchar es un lamento escrito por Brian Dunning. Son los recuerdos de un joven adolescente. El día más importante para este niño de 12, 13 años era el día de Navidad con los regalos. De repente, un día le dijeron a ese niño que los regalos de Navidad los traían los padres, pero todavía seguía habiendo juguetes sin problemas. Pero un año, cuando tenía entre 13 y 14 años, el día de Navidad por la mañana fue donde estaba el árbol de Navidad, vio que había un paquete con su nombre, lo abrió y ahí había una camisa, un par de zapatos y desde aquel día la Navidad nunca volvió a ser lo mismo. Así que este tema es un grito desde el corazón que se titula Juguetes y no corbatas. Toys, Not Ties, juguetes, sino corbatas, un recuerdo de la niñez de Brian Dunning en la música que acabáis de escuchar, Night Noise, en directo desde el Teatro Calderón de la Barca de la ciudad de Valladolid, concierto grabado el día 23 de abril de este año. Este es un tema de su último álbum. Empezó a escribirlo Triona y se encontró con que no podía hacerlo como habitualmente son los jigs irlandeses en compás 6x8. Así que al final le puso un título, Jig of Sorts, es decir, un jig de alguna manera. La próxima canción también es de Parting Tide, del último álbum del grupo. Se titula The Kid in the Cot, El Niño en la Cuna. Bueno, pues ya habéis visto lo que ha dicho, habéis oído lo que ha dicho Michael O'Donnell. El niño es el hijo de Brian. Thank you. Thank you. We're going to play one more tune, and then we'll have a. Bien, el siguiente tema está compuesto por Michael O'Donnell, se titula La jaula del grillo, The Cricket's Wicket. Thank you. Bien, siguiente tema. Está interpretado únicamente por Michael O'Donnell y Brian Dunning. Es Moondance de Van Morrison, en una versión realmente increíble que nos aprestamos a escuchar. Thank you. Extraordinaria versión de Moondance de Van Morrison, interpretada en dueto por Michael O'Donnell a la guitarra y Brian Dunning a las flautas. Excepto una reverberación, no había ningún otro efecto especial, todo debido a la boca, a las manos, en definitiva al arte de Brian Dunning. Estamos retransmitiendo en directo para todos vosotros este concierto de Night Noise que tuvo lugar el 23 de abril pasado en el Teatro Calderón de la Barca de Valladolid. Esta canción describe los efectos de la polución en el mar por parte de los petroleros. Es tomada de lo que podríamos llamar la vida de una gaviota. La palabra en gaélico de gaviota es Freeland. Y ese es el título de esta composición de Trionan y Donnell. Y antes de eso, una instrumental titulada Alas Invisibles. I wish I could say that in Spanish to you. Sorry. Thank you. con esto hemos llegado al final de la noche. Tenemos una joya auténtica de canto a dos voces como despedida de este especial dedicado al grupo Night Noise. Los hermanos O'Donnell, Triona y Mijel interpretando una canción folclórica del oeste de Escocia. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Sobre Dylan, especial Radio 3. Si es un desconocido para ti, dejará de serlo, y si no, recordarás los buenos tiempos. Un reencuentro entrañable con el pasado y el presente de Bob Dylan. Su historia, las mejores canciones y las vivencias de todo un personaje. Especial desde Radio 3.